¿Qué es un podcast? Un podcast es una publicación digital periódica en serie, ya sea en audio o en video, y que normalmente se puede descargar de internet. La palabra podcast proviene de la mezcla en inglés de iPod y broadcast. Aunque en un principio era necesario tener uno de estos aparatos para escucharlos, hoy ya no es necesario y basta con instalar cualquier reproductor de audio en cualquier sistema operativo. De hecho, la mayoría de los podcasts se pueden escuchar directamente desde la web.